El casino no, porque el proyecto justamente creo que lo que está pasando es simplificándose la historia con dos cuestiones, que es solamente el casino y solamente la ludopatía, y no se analizan lo que yo considero externalidades. Dentro del proyecto que tienen, por lo menos, que yo no lo tengo formalizado todavía para poder decir, este es el final que me presentaron, pero el proyecto del casino involucra aproximadamente el 20% de la superficie en cuestión. Todo lo demás tiene que ver con el mejoramiento del club, tiene que ver con el estacionamiento, tiene que ver con el mejoramiento de calles y circulaciones, tiene que ver con un hotel, tiene que ver con un centro de convenciones o auditorio, como quiera llamárselo, tiene que ver con un restaurante, tiene que ver con unos locales comerciales que están incluidos dentro del proyecto. Entonces, creo que es el tomar decisiones o posturas, me parece que la disyuntiva que vos ponés es como que es muy corta. Y creo que tiene que ver con la cantidad de trabajo que se da, la cantidad de trabajo que da el futuro, el mejoramiento que hay de un lugar, la necesidad de que los clubes necesitan vender tierra. De hecho, Villa Congreso está en el mismo camino, está vendiendo también o está haciendo el proceso para la venta, con lo cual ese lugar más tarde o más temprano se va a vender, y entonces uno dice, o yo por lo menos me pregunto, ¿qué es mejor, tener 18 casas ahí de gente que pueda comprarlas y ocupen esos lugares, o tener esto que tiene impacto hacia el club, que tiene impacto para un restaurante, que tiene impacto para un hotel, que tiene impacto para un centro de convenciones y que además está el casino? Creo que es distinta la, por lo menos cuando uno enfrenta esa disyuntiva de poner la cuestión en consideración, es interesante poder tener todos estos puntos evaluados y además la exigencia del mejoramiento del casino del Cóndor, que tampoco ayuda a eso. Entonces digo, capaz que hay que tomarse mayor tiempo para analizar todas estas cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que es mejor para la ciudad o no? Yo, para mi gusto, de lo que están presentando, yo prefiero esto a que se hagan, por ejemplo, edificio de torre de todo ese sector. Que hoy no lo podrían hacer, hoy. Pero no quiere decir que ante el pedido del club, ante el pedido de la cosa, se tenga que hacer excepción a futuro, como lo está haciendo Villa Congreso, que está vendiendo la cancha para hacer urbanizaciones. Entonces digo, hay que pensar un poquito en todo, ¿no? Pero bueno, se verá. Yo no tengo apuro hasta que no me presenten los papeles y no haya la asamblea que tiene que tener el club. Yo no pienso avanzar porque, lógicamente, los dueños de ese lugar son los socios del club. Pero en principio, planteada como está la situación, el municipio está apoyando, digamos, de alguna manera, con un piso bueno. Sí, por eso que te digo, el análisis es completo, el hotel, el casino todavía tiene 5 años más por delante, va a seguir existiendo. El tema de discutible la localización, que nosotros queremos que se vaya al lugar que está, porque creo que es el peor de todos. Ahora, esta alternativa, yo no la vería, lógicamente, es una localización que económicamente, no tengo duda que le dé comería al casino, pero que tiene externalidades que me parece que son necesariamente evaluables. Eso es todo lo que yo te decía. Ayer conversábamos con el presidente de la Junta Vecinal del barrio y él desconfiaba de la posibilidad de que el casino desarrolle lo que dice que va a desarrollar a partir de experiencias como ha ocurrido en las rutas y en el propio Valerio Alfonso. Sí, pues lo que pasa es que hay que tomar las medidas. Yo eso lo hablé con la comisión directiva del club, hay que tomar las medidas que garanticen que estos procesos se cumplan. Sí, no hay ninguna duda de esto. Es decir, pero si es por eso que está en desacuerdo, la verdad que me digo, porque los antecedentes del casino no son, digo, los mejores a partir de no duda. Son los mismos dueños, ¿eh? Acordate que pasaba a ser, ahora, bueno, que le dicen de un señor de la ciudad francesa, sí, que cambiaron el nombre, que es otra razón social. No es la misma que tuvo antes, ¿no? Ahí el municipio no tiene posibilidad de intervenir, digo, en las condiciones del proyecto a desarrollar. Sí, lo vamos a ayudar, no tengo duda. Lo vamos a ayudar y lo vamos a pensaremos juntos y jurídicamente a ver de qué manera se resguarda el completamiento de ese beneficio que sea palpable y que no hagan, qué sé yo, primero el casino y después todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, sino que o haya un paralelismo en las horas, o haya compromisos, que haya multas ante la no ejecución, no sé. Hay maneras, creo yo, de poder lograr algunos grados de certeza y seguridad como para que esto suceda. ¿Y otra forma de ayudar a los clubes para que no se esperen en esa situación en la cual se encuentran hoy por hoy? No, no. La verdad que los millones de pesos que estamos hablando es imposible. Si vos me dijeras que con 30.000 pesos se soluciona, es una historia, pero están hablando de problemas de relaciones laborales, están hablando de instalaciones, están en este, por ejemplo, están cambiando el albergue, el lugar donde se quedan, los baños, las tribunas, son historias. La verdad que yo no veo un financiamiento de esas magnitudes como para adecuar las instalaciones a los requerimientos que están exigiendo, ¿no? Va a ser, digamos, una decisión para tenerla muy presente, digo, a futuro, porque si se desarrolla lo que figura en el proyecto y lo que se dice, va a ser muy importante. Ahora, si eso no se cumple, por eso digo, por eso digo que uno no come vidrio y sabe que justamente lo que hay que hacer, que la verdad que todavía no lo hablé, pero sí lo hablé con el desarrollo en los urbanistas, de qué manera podemos plantear los permisos con las restricciones necesarias como para lograr este cumplimiento, ¿no? Sí, no tengo duda, hay que ser vivo en esto, y hay que ser, ponerse en la posición de defensor de los derechos tanto del club como de la ciudad para que se cumplan las condiciones que estamos hablando. El tema de ludopatía, el otro día lo preguntábamos en la conferencia de prensa si hay un registro de autoexcluidos o no, qué seguimiento se hace en el municipio de esta situación, teniendo en cuenta que es el que da la concesión del funcionamiento de No, en el municipio no. Es decir, es una ley eso provincial, que sabemos que existen las restricciones y que no tenemos problema de colaborar como colaboramos con cualquier campaña. Si hay que fomentar esto y hay que hacer más, pero la verdad son aplicaciones de leyes provinciales que sé que están aplicándose, sé que hay restricciones para determinadas personas y yo voy más siempre por la educación, lógicamente. Así que lo que podamos aportar al tema educativo y esas cosas, como estamos haciendo con las distintas instituciones que trabajan los distintos temas de salud, también puede ser una que tenga o que encontremos alguna manera de ayudarlos. Pero hoy día, lo que opino, ¿no? La cantidad de maneras de poder intervenir en el juego es increíble, porque hoy, por lo que me cuenta el internet, es una manera tan sencilla de entrar a jugar a cualquier cosa, a los caballos, al póker, a la lotería. Con lo cual, creo que tenemos que trabajar más en la educación de los chicos, en ese tipo de historias, porque cada vez más este tipo de sistemas se van a poder evadir o van a poder tener formas de poder jugar si uno no lo controla. La concejala Regui ha presentado un proyecto para modificar el código urbano y que no se habilite, no se prohíba en realidad la instalación de casinos en el ejido de Berma, salvo en el control. No lo vi. La verdad que no lo vi. No sé qué contenido tiene ni qué. La verdad, sé que lo vi por los medios, ¿no? Sinceramente lo vi, lo escuché por los medios. Así que no tengo opinión todavía formada de lo que está diciendo. Se reúnen con Mastoyen ahora en pocos días. Mañana es la reunión. No sé qué día es, pero sí, porque es los primeros de octubre, pero no me acuerdo, no me acuerdo qué. ¿Y han visto los números? Sí, ahí ya tuvimos algunos acercamientos, estamos viendo. A ver, algo vamos a poder echar papa a la olla, pero también tenemos que tomar una decisión respecto de los bonos de fin de año y respecto de la ayuda en los sueldos. Sí. Todo, seguramente no podemos, así que será una historia de ver cómo distribuimos lo que tenemos para distribuir. ¿Se puede definir también esto, digamos, en estas reuniones? Definir, digamos, lo que va a ser el fin de año y el bono. Digo, definir cómo aplicamos lo que podemos aportar. Algo seguramente vamos a aportar para el pedido, el mejoramiento, porque es una... Es decir, yo estaba viendo los números, en 2 años hay categorías que aumentaron casi el 86%, que lo digo con satisfacción, porque me parece que es verdad que partimos de sueldos muy bajos y de los 4 años que me toca dirimir esta historia, no saqué los dos para atrás, pero estoy seguro que estamos casi en 100 y pico % en muchas de las categorías, que me da satisfacción porque creo que es justo, ¿no? Que gane un poquito mejor la gente. Está bien. Volvemos al tema del casino porque me quedó una. ¿Qué significa el aporte que da el casino en cuanto al pago de tasas, si es más para el municipio, para las arcas del municipio? Es importante, pero yo la verdad que es importante porque lo grabamos de esa manera y debe estar cerca del 1,5 millones de pesos. ¿Con el medio? ¿Cuál? No. Esto lo que hace es financiar Casa Viedma, sí, y financia parte de las becas. Sí. Pero en definitiva es lo que aporta, porque es simbólico donde se aplica, pero en definitiva es plata y la plata ingresa. Es un importe, es uno de los mayores contribuyentes de la ciudad. ¿Se puede rever? Sí, es una tasa. Tiene ajuste permanente con costo de vida. Yo la verdad que ahora no me animaría a decirte la exactitud, pero hoy cuánto estamos, porque se fijó un monto y ese monto se va aplicando año a año con indexación permanente.